Ariel, tenemos en la línea al alcalde municipal, al alcalde Juan Carlos de Mocón, nuestro alcalde. Él ha venido estos días y obviamente hoy precisamente está en el tema de la vía Terreros. Como nos lo explicaban, pues obviamente el alcalde quiere hacer un acto protocolario de inauguración, teniendo en cuenta que ya después no se pueden hacer, y pues es importante que esta es la vía más importante que tiene Soacha en este momento. Va a ser la vía más grande y más bonita. Sí, hoy estamos a como, Carlos. Hoy estamos a 24 de junio. O sea, yo creo que hoy es como el último día, porque mañana, ¿la ley de garantías entra en vigencia mañana o pasado? Ay, yo no sé. Yo no bueno, sé. Mañana o pasado, porque... Yo como no tengo ningún negocio con el gobierno, me imagino con lo público, entonces no... Me imagino no, que es 25. Yo estoy afanado es porque llegue la prima. Las elecciones son, las elecciones son el 25 de octubre, la ley de garantías entraría mañana. Bueno. Ariel. Avenida Terreros, hemos venido hablando en Periodismo Público Radio, periodismopublico.com. Ayer publicamos en nuestro portal de noticias de Cundinamarca justamente el tema. Yo creo que es una excelente noticia para Soacha, sobre todo para la Comuna 3, Carlos, porque el desembotellamiento pues va a ser indudable, desembotellar Ciudad Verde y sobre todo, además de Ciudad Verde, estos sectores del sector norte, León 13... Todos los barrios aledaños a la avenida Terreros, aunque también hay que aclarar, y esta mañana el gerente de Amarillo no lo aclaró, el tema de los 150 metros. Pero finalmente también hay que decirle a la comunidad que perfectamente se puede salir de Ciudad Verde. Al entrar sí ahí hay un problema, pero entiendo que en un mes se solucionaría el problema. Alcalde Juan Carlos Nemocón, buenos días. Buenos días, Ariel. Un cordial saludo para usted, para Carlos y toda la mesa de trabajo. Bueno, alcalde, se inaugura hoy la avenida Terreros, ¿no? La tan anhelada vía Terreros, porque es una vía bellísima, eso sí también hay que decirlo, sí, hay que reconocerlo, sí, sí, Carlos. Sí, mire, yo la estuve recorriendo ayer, preciosa. Es una vía que nos merecemos, además. Hágalo de noche. Ay, de noche con la iluminación. Hágalo, ¿no?, de noche, que es más bonita. Bueno, alcalde, se inaugura hoy entonces la avenida Terreros. ¿En qué condiciones, alcalde? Bueno, Ariel, finalmente lo logramos. La avenida Terreros es... Como ustedes bien lo dicen, es la vía más bonita y la más importante obra de infraestructura del municipio de Soacha, que va a comunicar la autopista sur con Ciudad Verde, que mejora sustancialmente los recorridos a la Ciudad Verde, pero sobre todo que mejora el entorno urbano de esos sectores del León 13, del Rincón de Santa Fe, del Rincón del Trébol, de Pablo Rosales. Todo ese vecindario que era antes un botadero de escombro, una vía completamente olvidada, que no tenía continuidad vial, estaba, digamos, en mora de hacerse una obra de tal magnitud. Hoy es una realidad, es una obra que se ejecuta con recursos públicos, recursos de plusvalía, pero que se hizo un convenio con la urbanización, digamos, con el desarrollador de de Ciudad Verde, que se llama Amarillo, y corrió por cuenta de ellos con todas las especificaciones técnicas que el municipio les recomendó y les solicitó. Hoy ya la tenemos en uso. En la parte final encontramos que teníamos que conectar unas obras de alcantarillado de aguas residuales del León 13, tercer sector, que teníamos que conectarlo a ese gran conector interceptor de la avenida de Terreros. Es una obra que hay que hacerla, que es necesaria, porque de nada serviría terminarla, la Terreros, y en pocos meses estar rompiendo para conectar, o en pocos días estar rompiendo para conectar las redes. Entonces, siempre la pena, la espera, que no superará un mes. A finales del mes de julio estará completamente terminado, adicionalmente en tema de conexiones de redes de energía eléctrica, y se supera y queda la vía completa. Son 150 metros hoy. Es uno de los costados que es bajando, de la autopista bajando el puente hacia Ciudad Verde, y por lo demás, todo el trayecto, 2.2 kilómetros de subida y 2.2 kilómetros de bajada, excepto estos 150 metros, están completamente habilitados a partir de hoy. Mira, alcalde, yo le tengo que ser muy sincero y le reconozco dos cosas. Primero, la séptima y la paralela, usted fue el que la volvió una vía de verdad, porque eso era una vía de mentiras. Todos sabíamos que la vía era de mentiras, estaba mal hecha, eso era como un acomodado ahí hace muchos años, y usted la volvió una vía de verdad. Y esta vía Terreros también es la vía más importante que va a tener Soacha, y nos hace sentir una gran ciudad. Pero con todo respeto le digo esto, porque siempre nos falta el puchito. Yo le estoy diciendo esta mañana, en la paralela usted termina la obra, hace un esfuerzo además con el tema de compensación, plata la compensación es plata del municipio, usted lo tiene bien claro, eso es plata municipal, es recursos públicos, logra hacer una vía y adecuar una vía que estaba en la desidia. Y estamos varados para que sea completa por el puchito ese de mercurio. Nos decían a nosotros que era una cuestión de un mes, de dos meses, y no se ha podido hacer. Logra usted sacar una vía impresionante como es la vía Terreros, la vía más hermosa que tiene Soacha, se lo digo porque yo paso por ahí todos los días, usted lo sabe, y vuelve y nos pasa el puchito. Yo entiendo el tema de la conexión de la obra. ¿Será que nos falta algo, alcalde? Porque yo veo que usted empuja y empuja y empuja y siempre nos queda el puchito en algún lado de la obra. Carlos, mire, algo que he venido entendiendo en este tiempo de alcalde es que no hay nada perfecto. No hay nada perfecto. Y entonces, cuando nos encontramos con un tropiezo de un tercero, porque en este caso el tramo que hace falta en la paralela obedece a que la empresa ETD no nos colaboró, se demoró mucho y tenía que hacer un traslado de redes de telefonía por el mismo caso que les comento. No se puede hacer una obra para que en pocos meses vengan a romper para hacer un traslado de redes. Eso no tiene perdón de Dios. Entonces nos tocó con la paciencia del relojero allá muy al frente del cañón, pero finalmente se sortió. Este es un tema que lo tenemos resuelto, terminado en unos 15 días y 15 días más de fraguado, porque esta losa se cambió de pavimento flexible a rígido, o sea, en concreto, y va a tener una demora de 2 semanas en fraguar. O sea, a finales de julio tenemos los dos tramos. Qué lástima que eso suceda, pero también, ¿por qué lo hacemos hoy? Recordemos que Ley de Garantías empieza mañana. Usted bien lo decía, que ustedes no tienen Ley de Garantías, ustedes no tienen ese problema, pero cualquier mala interpretación de una obra de estas, que yo pasado mañana, bueno, un mes, vaya y la ponga en uso de la comunidad, pues va a llevarme a problemas. Entonces, así nos tocó correr. Desafortunado, pero digamos, la comunidad ya empieza a ambientarse, empieza a reconocerla, empieza a transitar y empieza a darse cuenta de las bondades de una obra que además, Avenida Terreros, con iluminación LED, es la única vía de 2 kilómetros, la vía más larga de Colombia con iluminación LED. De noche es un espectáculo. Entiendo que ahorita tienen unas pruebas de resistencia porque todavía están con la provisional de obra y tiene que definirse el tema, pero es un tema técnico que se resuelve. No es que esté oscura, sino que la intensidad lumínica les va a dar apenas allá la conexión en definitivos, que es en un par de semanas. Y la ciclorruta. La ciclorruta, sí señor. Oiga, alcalde, ¿el costo total cuál es? Porque nos han dado datos diferentes, 12.000, 13.000, 14.000 millones. ¿Usted qué dato tiene? Son 12.400 millones de pesos de esa vía Terreros. Y le sumamos 1.700 millones de pesos de la avenida de la paralela, del tramo que le correspondió por la misma plata, por la misma fuente que es de plusvalías, para un gran total de 14.000 millones de pesos, que es el producto de plusvalía de Ciudad Verde. Ok, alcalde, la inauguración entonces de esta vía de la avenida Terreros se va a hacer hoy, finalmente, a las 3 de la tarde, ¿se acordó? ¿A qué horas? Sí, señor, a las 3 de la tarde hemos convocado a la ciudadanía para que la entiendan, la conozcan, se enteren, se hagan la veeduría, hagan su respectivo cuidado. Pero adicionalmente, permítame recordarles algo. Entre la autopista y Ciudad Verde hay un gran terreno del municipio de Soacha que se llama Potrero Grande. Sí, sí. Potrero Grande, nosotros al darnos cuenta que el impacto que iba a tener la avenida Terreros iba a ser tan fuerte, decidimos hacer una inversión destinada al deporte del municipio de Soacha. La habilitación de todo eso, que era un sitio horrible de basura, de quema de llantas, de indigencia, que es colindante con el Río Claro y con sectores como Los Olivos, Olivares y La María, decidimos hacer una inversión de 2.500 millones de pesos, encerrándolo completamente y habilitando escenarios deportivos para fútbol, para canchas de fútbol, mini fútbol, y va a ser un pulmoncito muy bello de Soacha que se integra perfectamente con la avenida de Terreros de la que estamos hablando.